Los hijos de los obreros, no vamos al psicólogo. La calle es una selva, la plaza es un zoológico. Crecimos con el mínimo, niños haciendo códigos. Nos quedamos las vueltas, los hicimos icónicos. Los hijos de las putas no tienen pa'l semestre, que piden a Calcuta. No hay diablo que les preste, la calle no se educa. La vida aquí es agreste, si el niño no debuta puede que te secuestre. Una parada en Fátima y no fue pa' rezar. Íbamos como animados, penas pa' llevar. Se me cayó una lágrima y no quería llorar. Un viaje pa'l infierno y entramos por ayuda. Aquí no hay campos de paz y te chuzan como el DAS. No recibes lo que das, ten cuidado con lo que pides o caminas de pa' atrás. Aquí nadie les impide que dejen tu rostro a ras. Ellos bajaban al inter, yo subía a la interfaz. De guayabo en guayabal, nos reímos de la industria fumando en zona industrial. De la tierra de la angustia y de las madres del raudal. De las guerras que terminan con caras en un mural. Pa' los hijos de la esquina la vida no tiene un plan. Entre drogas y cantina les toca buscarse el pan. Ten cuidado con lo que soplas, nunca vayas a soplar. El pez muere por la boca, el gato y su curiosidad. Yo leal como un perro, amo el rap como un bandido a su fierro. Ustedes abren puertas, yo las cierro. Traigan flores en vida, no a mi entierro.